Vuelve a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Radio Evangélica, La Voz de Cristo, presenta su programa El Mensajero No Es Importante, conducido por sus pastores Irene Espinosa y Abel Cruz. Y les dijo: por tanto, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Continuo 107.7 La Voz de Cristo. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Muy buenos días a todos nuestros auditores. Un viernes más junto a ustedes. Aquí el pastor Abel y yo, Irene Espinosa, acompañándoles un día más, una semana más, ya finalizando la semana y esperando el día del Señor, que es el sábado. Estamos saliendo de unos resfriados, de tantas cosas en la semana que han pasado, que vamos a más adelante a contarles. ¿Cómo está usted, pastor Abel? ¿Cómo amaneció? Muy buen día, que el Señor les bendiga. Qué grato es estar aquí, de vuelta en la radio. No nos hemos ido. No. Pero gracias al Señor. Tuvimos una semana un poquito triste, pero gozosa a la vez. La partida de la ancianita, mi abuelita, Margarita. Una sierva del Señor que se fue ahí a la presencia del Señor. Estuvimos ahí en sus funerales y fue algo muy bonito, ¿no? Sí, ella vivió 93 años y fue muy amorosa, muy hospitalaria. Pudimos reconocer todas esas cosas en vida con ella, decirle que la amábamos y fue muy chistosa también, porque tenemos hartas anécdotas con ella. Sí, era muy graciosa ella. Sí. Pero lo más lindo que dejó fue ese testimonio de que se fue con el Señor. Y eso es lo que queda, lo que queda en el corazón. En algún momento vamos a contar esa historia. Dios bendiga a mi hermana Vilma en la sala máster de sonido. Amén. A mi hermana Judith también, que anda allí en las oficinas de la radio. En la gente, que la gente crea que es una gran radio, una cosa extraordinaria, ¿no? Pero bueno, por la fe. Por la fe rogamos al Señor que se sintonice mejor esta frecuencia y se pueda oír más allá de la radio comunal normal. Que esta radio pueda sintonizar con su corazón, con su conciencia. Que pueda el mensaje del Señor entrar allí donde no ha podido entrar nadie más. Aún estamos un poquito afectados de la voz. Bueno, el trasnoche, ¿no? En estos días. Sí, ha sido un cambio de temperaturas, de trasnochar. Y también los días están así, muy calurosos y después muy fríos. Así que hay que estar ahí sacando, poniendo ropa. Pero gracias a Dios estamos bien. Gracias a su misericordia estamos bien aquí todavía, en pie. Siguiendo con los estudios, siguiendo con la palabra del Señor, aquí en la conversación, trayendo a ustedes algo nuevo, queriendo poder ayudar, queriendo traer temas importantes. Hay muchas cosas importantes de qué hablar y queremos que aquí podamos compartirlas con ustedes. Sí, más tardecito me toca entregar el sexto día de la creación y los códigos de creación. Ahí vamos a estar viendo ese mensaje. La doctora nos trae también una enseñanza hoy. Y vamos a pasar a una alabanza. Vamos a pasar a una alabanza para que juntos nos gocemos ahí. Corazón, toma las llaves de mi ser, inunda todo mi corazón y renuévame de ti. Gobierna en mi vida. y llena mi corazón, llena y llena, llena, llena, llena mi ser con tu poder, lléname. Caigan las barreras, caiga toda incredulidad, caiga por tierra cada uno de tus enemigos. Llena mi corazón, yo quiero servirte. Esta es la única vida que tengo aquí. Que es más alta y renueva en mí un espíritu recto, renueva mi corazón y llévame más allá, limpia todo mi ser con tu presencia. Lléname de ti. Oh, como Zaqueo, yo quiero ser, subir a lo más alto que yo pueda. Yo quiero ir, yo quiero estar allí. Ya volvimos o volvemos. Ya volvimos, suena como niñita. Bueno, quisiera invitarlos a todos a escuchar un salmo muy interesante. Habla de algo muy importante en estos tiempos. Y dice así, es el Salmo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas aguas, las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Bendita sea esta palabra en nosotros. Que el Señor nos da unas palabras de seguridad a los que le buscamos, a los que preferimos su santidad, preferimos su señorío en nuestra vida, en nuestro hogar. No como antes que adorábamos a ídolos e imágenes. Ahora el Señor ha cambiado todo eso en nuestra vida y nos ha hecho una nueva criatura para Él. Así que les invito a que oremos en esta mañana para poner al Señor delante de nuestro camino, de nuestros quehaceres, de todos nuestros asuntos, de todos nuestros planes. Necesitamos que el Señor tome el control, gobierne nuestra vida, como decía la canción, y pongamos por obra todo lo que hablamos. La idea es que tener fe y también tener obras. Así que vamos a poner toda nuestra fe en esta oración y vamos a partir este día con la bendición del Señor. Eterno Padre, bajo el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, damos gracias, Señor, por este día de tu misericordia y de tu gracia con nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la fortaleza de hoy, por todo lo que podemos hacer, por todas las cosas que vienen, Señor, y en tu nombre, bajo tu bendición, comenzaremos todo, Señor. Gracias, Padre eterno, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestro trabajo y por el trabajo que vendrá. Señor, por todo lo que tú vas a hacer a favor de nuestras vidas, porque nuestro corazón quiere que tú estés primero, Señor, que tú tomes control, que tú seas el Señor de nuestra vida, no que nosotros seamos tu Señor y que solo te pidamos y que solo pidamos a nuestra forma, sino queremos hacer tu voluntad porque es agradable y perfecta para nosotros. Creemos en tu palabra, creemos que esa voluntad es agradable para nosotros, Señor, y caminamos en ella en este día por fe. Señor eterno, encomendamos las vidas que no te conocen, que están pasando por necesidades, por enfermedad, por problemas familiares, por ira, por odio, por divisiones, Señor. Ten misericordia de cada una de ellas. Ten misericordia de padres, de hijos, Señor, que no se hablan, que están en división. Ten misericordia, sí, Señor. Ayuda a los que están con enfermedad. Visítales, Señor, donde estén. Y abre sus corazones, Señor, por tu palabra. Por tu palabra, Señor, sean sanados. Por amor a tu nombre, Señor. Obra en nuestras vidas también y obra en la vida de los que no te conocen. Que llegue ese día en que tú te reveles a ellos pronto, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Y ponemos todo en tus manos, Señor, para este día. Gracias, Padre, bajo el nombre de Jesucristo, nuestro amado Redentor. Amén. Amén. Si está pasando por alguna dificultad, crea que el Señor escucha la oración. Él está ahí a su lado. Él está allí en cada momento, esperando que los hijos, las hijas reaccionen. Esta vida es un pasar por aquí, por esta tierra, un pasar. Es algo temporal. Pero recuerde algo, usted es espíritu igual que Dios. Y Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere tener ese encuentro con usted a través de su espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde comienza la comunión. ¿Y dónde empieza? Empieza cuando le llamamos. Le llamamos en oración, le llamamos en la súplica, le llamamos y como dice un salmo, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ayer tuve la oportunidad de alzar mis ojos a los montes ahí detrás de mi casa y vi un cerro hermoso, una luz hermosa, la luz de la que atravesaba las nubes, ¿no? Y hermoso ver y contemplar la creación de Dios. Dios tiene algo para usted. No ha terminado su causa, estimado, estimada. Él está ahí, al lado suyo. Él está allí para darle respuesta. Es tiempo de buscarle, es tiempo de animarse, es tiempo de dar gracias. Cuando usted comienza a alabar, cuando usted comienza a bendecir el nombre del Señor, entonces esa presencia del Señor comienza a descender, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es ahí donde Él habita, en medio de la gratitud, en medio de la alegría. Quiero contarles algo. Esta semana falleció la hermana Margarita, mi abuelita. Y esta viejita vivió 93 años. Oiga, y crió muchos nietos, entre ellos yo, que era su nieto mayor. Una mujer que al mirarla con ojos humanos nunca obtuvo la felicidad. Nunca tuvo esa felicidad, pero ¿sabe una cosa? Ella tenía un corazón inquebrantable. Era una mujer agradecida, una mujer contenta. Parece que todos los días se pegaba sus lagrimones porque la vida fue injusta con ella. Pero eso no la sacó a ella de seguir creyendo, de seguir luchando, de seguir batallando, de seguir ahí en la batalla, en la lucha. Ella era una mujer que no sabía ni leer ni escribir. Y no era una mujer que habitase mucho dentro de las iglesias. Creo que fue muy pocas veces a las iglesias. Pero con su testimonio, con su corazón, con su forma de vida, ella nos enseñó más. Sus hechos hablaban mucho más que sus palabras. Y hoy día yo honro esa fe. Y puede ser que en la sintonía haya muchas abuelitas, muchas ancianitas, y también puede haber que haya algún anciano, algún ancianito que lo ha dado todo por su familia. Mire, todo lo que usted haga marca las generaciones. Todo lo que usted haga por su familia, por sus hijos, por sus nietos, todo eso va a marcar las vidas. Nosotros fuimos marcados por esta abuelita. Nos acogió en un momento en que no había nada. El otro día yo di parte de mi testimonio acá, pero cuando llegó el descalabro en mi familia, cuando se fue el papá de la casa, se fue con otra persona y con otra mujer, y quedamos solitos con la mamá, cuatro hijos y uno que venía en camino, La que nos acogió en su casa fue la abuelita Margarita. Nos fueron a buscar y ahí estuvimos, viviendo de allegados y bueno, con el corazón quebrantado, porque mi abuelita no era muy creyente. Sin embargo, eso no opacó su fe. Ella siguió luchando, perseverando. Recuerdo que cuando iba con ella a la feria, ella le contaba la historia a los caseros y a las personas con las que se encontraba. Le decían, qué lindos son sus nietos. Y ella decía, sí, estos nietos fueron abandonados. Y yo me sentía abandonado. Lo abandonó su papá. Y su papá era pastor evangélico. ¿Sabe por qué hablo esto? Porque hay hartos evangélicos aquí hablando, escuchando. Esto es una radio evangélica. Entonces esto es un llamado de atención a los pastores. No pueden abandonar su familia los pastores. No pueden. Porque eso habla muy fuerte. Y mi abuelita les contaba, el papá era evangélico, tenía una iglesia grande y se fue con la secretaria. Oye, yo fui creciendo y por donde iba a mi abuelita se le caían los lagrimones. Y los lagrimones y los lagrimones hasta que un día ya me empezó a dar vergüenza. Le dije, abuelita, pero no ande contando eso, ya me da vergüenza. Y la cosa es que, obviamente, al mirar hacia atrás, este pastor evangélico no solamente abandonó a sus hijos, sino que también abandonó a esa suegra en su fe. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos aquí en una radio evangélica. Tenemos que ser buenos como evangélicos. Porque los evangélicos metemos mucha bulla. Oiga, somos buenos para zapatear, para cantar bonito y todo, pero a la hora de vivir a veces, ahí es donde flaqueamos. Hablamos mucho de Dios, pero lo que más tiene que hablar de Dios en nosotros es nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser y la consecuencia que debemos de tener. Por gracia de Dios me tocó dar el mensaje de la palabra en el funeral de mi abuelita. Y ahí pude hacer la referencia a esto y decir que esta mujer, que tenía muy poca fe, que nunca habló desde un púlpito, nos enseñó mucho más que muchas personas que hablan y hablan y hablan de parte de Dios. Con todo esto me refiero yo a que debemos nosotros tener una consecuencia, saber que somos humanos, todos como humanos cometemos errores, pero más allá de cometer errores debemos de tener ojo con la familia, ojo con nuestros descendientes, ojo con nuestra comunidad. Dice la Escritura que están todos mirándonos a nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos como una luz que es puesta en alto para que todos vean nuestra luz. Y dice, vuestra luz alumbre delante de los hombres, porque la luz no se pone debajo de una cama, sino que se pone en lo alto. Entonces, puede ser que en sintonía haya muchas personas que se puedan identificar conmigo. Algo ha pasado. La calidad de evangelio de muchos se ha ido a las pailas. No queda nada de consecuencia en muchos lugares, hay mucho escándalo. Que el Señor comience a limpiarnos, que el Señor comience a restaurarnos, que el Señor comience a levantar una generación que ame a la familia, una generación que ame la comunidad, una generación que ame la palabra de Dios en consecuencia, de saber que Dios está en nuestro caminar, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones diarias. Es cierto que vamos a tener siempre luchas y el enemigo siempre va a andar buscando cómo hacernos caer. Pero dice la Escritura que los hijos de Dios son avisados. Dice, el avisado ve el mal y huye. Oiga, cuando veamos el mal no hay que ir a hacerle frente, hay que huir. Eso es lo que dice la Escritura. El avisado ve el mal y huye. Por lo mismo, es bueno siempre podamos meditar en los proverbios, los salmos. Ahí se habla mucho de acerca de eso. La escritura está a nuestro favor para que podamos meditar en ella. Porque todos los ejemplos que hay allí en la escritura son para nuestro provecho. Son para que nosotros podamos hacer, tomándonos de la fe y creyendo que lo que está allí y que se le dio a uno de esos siervos también se nos puede dar a nosotros. Esa ayuda, ese socorro, esa fortaleza viene de lo alto, viene del Señor. Y el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que golpea, se le abre. Por eso, estimado amigo, estimada amiga, hermano, hermana que está en la sintonía, yo le animo, volvámonos de corazón al Dios Todopoderoso. De alguna manera, la palabra que dice que es mejor la casa del luto que la casa del banquete tiene mucho sentido. Porque cuando estamos de luto, nos damos cuenta que somos nada, que nada nos llevamos, que pudimos hacer algo más y no lo hicimos. Y ahí podemos meditar profundamente y podemos agachar la cabeza y darnos cuenta que a veces hemos sido soberbios, orgullosos, rencorosos. Ocurrieron muchas situaciones en este funeral. Hubieron reconciliaciones, hubieron personas que se volvieron a hablar, hay algunos que reconocieron sus faltas. Bueno, así ocurre. No esperemos que pasen desgracias para recién volvernos a Dios. Yo le animo, vuélvase al Señor. Donde quiera que lleguen estas palabras, que el Señor bendiga su vida, bendiga su corazón, bendiga su alma, bendiga todo lo que usted tiene, porque usted, estimado, estimada, es un ser único. ¿Sabe qué? Usted ha venido aquí a la tierra a tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y a través del Hijo de Dios, con el Dios, con el Padre Eterno. Ese encuentro personal es el que tiene que tener la prioridad en su vida. Que nadie le saque de eso, de encontrar ese gran tesoro. Y una vez encontrado ese gran tesoro, no lo pierda. Ese gran tesoro, el encontrarse con Dios, encontrarse con su Hijo, es lo más preciado que podemos tener. Este es el caso de la abuelita Margarita. Antes de morir, ella dio testimonio. Sí. Dio testimonio de que era sierva del Señor. Todos sus nietos estuvieron allí dando testimonio. Todos estuvieron allí despidiéndola. Es más, ella en algún momento tenía mucho miedo de la muerte, no estaba muy segura. Y en una oportunidad con mi esposa, con Irene que está aquí, oramos al Señor, le dijimos, abuelita, vamos a pedir una señal al Señor para que usted esté tranquilita y se dé cuenta que el Señor la va a venir a buscar. Le vamos a pedir que vengan ángeles de Dios aquí a su cuarto y usted los vea y usted se dé cuenta que el Señor es con usted. ¿Sabe que hace tres semanas que estaba hospitalizada más o menos? Dice que al lado del cuarto de ella, porque ella estaba en un cuarto en donde ponían a la gente terminal, y todos los que pasaban por al lado de ella iban muriendo. Y cuando dice que la persona de al lado empezó a agonizar, ella vio entrar dos personas grandes, iluminadas, y que estaban ahí con la otra persona, y luego se acercaron a donde estaba ella, y ella vio como en visión de que la tomaron en brazo, y cuando la tomaron en brazo, ella descansó y sintió que todo el dolor que había en su cuerpo se había ido. Y dice ella que había visto como una visión. Luego dice que la colocaron de lado en la cama. Ella no podía dormir de lado porque tenía el corazón muy grande. Y ella nunca supo si era una visión o no, pero ella despertó a varias horas después durmiendo de lado. Y eso se lo contó ella a mi madre y a los que estaban ahí. Y cuando ella dijo eso, dije, gloria a Dios, esa era la señal y el Señor está haciendo la obra para llevársela. ¿Y sabe qué ocurrió? Así fue. El día en que partió ella, que fue este domingo, antes de partir, ella entró en un sueño tranquilo. Hicimos una oración junto con ella. Sentimos que el Señor la venía a buscar. Le dijimos a Olita, el Señor está con usted aquí. Hay ángeles del Señor aquí. Descanse, deje que el Señor la tome de su mano. Y ella comenzó a dormir tranquilita. Tan tranquila que en la noche de los que la cuidaban no se dieron cuenta. Cuando la fueron a ver, la abuelita ya no estaba. Se fue en el sueño. Durmió en el Señor. Y eso es maravilloso. Porque los demás días era algo de no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Pero cuando llegó ahí su momento, dejó esa señal. Se fue en los brazos del Señor. Entonces, desde aquí, en este programa, hago una memoria de ella y doy gracias. Dios prepara nuestra partida, Dios prepara nuestra ida. Y la abuelita dejó un aroma muy grato, dejó algo muy lindo. Así que, gloria a Dios por eso. Quizá haya alguien en sintonía que esté pasando por alguna dificultad, algún problema, haya alguien que tenga algún enfermo terminal en su casita, pues vuélvanse al Señor, oren al Señor, pidan la oración, pidan que vayan pastores a su hogar para orar por estas personas. Mi abuelita recibía a todos los pastores, ¿cierto? Era buena para hacer queque mi abuela. Cada vez que iba un pastor, le daba su queque o le daba su pedacito de queque. Esos eran sus cariños. Y siempre ella estuvo ahí pidiendo la oración. Al frente de la casa de ella, justo al frente, había una iglesia. Hay una iglesia. Y ella, como no podía caminar, desde la ventana escuchaba el culto. Y el pastor de ahí, de al frente, que es el pastor Leo, no es de la voz de Cristo el pastor Leo, no sé, pero hay una voz de Cristo allá muy cerca, en la Pincoya. Y el pastor Leo era el regalón de mi abuelita. Y bueno, en esa iglesia la velamos, en la iglesia que está ahí en Los Nogales con Pedro Aguirre Cerda, en la iglesia del pastor Leo. Y fue muy lindo. Así que damos gracias al Señor por haber estado allí. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar ahora a otra alabanza y luego vamos a venir con un estudio por la boca de la pastora Irene. gozo en el corazón de aquellos que siguen tu paso. Hay gran gozo en el corazón de aquellos que siguen tu paz. Renueva, transforma, bendice, das forma, llena, llena, llena el corazón. Escucha su música en el 107.7, La Voz de Cristo. Son las 9 de la mañana, 24 minutos. Aquí estamos otra vez, con una voz un poco cambiada estoy. Pero igual se escucha bien, ¿cierto? Sí. Miren, este día traje un tema un poco polémico, pero estamos ahí nosotros también involucrados, así que es para todo este tema. Habla de la religión. Esta palabra religión viene del latín religere o religare, que es el sinónimo de religar. Religar un sistema de culto con la divinidad. Pero la definición ha sido bien debatida. Hay otros que hablan que la persona que se interesa en un culto, que repite y relee la lectura. Pero en fin, aquí hay una definición que dice: es como un sistema cultural que determinados comportamientos y prácticas, como visiones, textos, lugares sagrados, profecías, ética, u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Filosóficamente, la religión puede ser un estilo de vida o un camino hacia la plenitud. Una plenitud que inicia desde el mismo instante que se cobra conciencia de la misma. En un sentido más amplio, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia que impele o que empuja al cumplimiento de un deber. Y tenemos tantas religiones, miles de religiones dentro de todo el mundo. Una de ellas quería nombrarle y poco definirle para que podamos tener un poco de conocimiento de cuántas hay. Algunas de nosotros las conocemos, hemos oído hablar de ellas. Aquí tengo una que se dice es el Islam, que son enseñanzas del Corán por el profeta Mahoma, que comenzó desde el siglo VII. El hinduismo, que tiene un origen en la India, que tiene distintas creencias en las escrituras hinduistas. Y el budismo fue fundado por Buda en el siglo V antes de Cristo. Está la religión china también. Hay otra que es un movimiento Rastafari, que es una rama surgida de la iglesia copta, que considera a Haile Selassie un enviado de Dios para liberación de África, que es el emperador de Etiopía. Hay otra que se llama Bahaísmo, que está fundado por Bahá'u'lláh, considerado por sus creyentes como el promedio de todas las religiones. Y como símbolo tiene una estrella de 9 puntas. Y sus fieles, la mayoría, son de la India. Acá está también el judaísmo, basado en las enseñanzas de la Torá, el actual Antiguo Testamento y el Talmud, que es el libro que trae la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y las leyes, principalmente en Israel, pero después de los días para se están extendiendo a todo el mundo. Testigos de Jehová, fundada por Charles Taze Russell en 1870 y conocidos como los estudiantes de la Biblia. Están las iglesias adventistas, familia de iglesias de carácter conservador o literalista, la mayoría originaria de Estados Unidos, que esperan un inminente retorno de Cristo. El otro es luteranismo, fundado por Martín Lutero, rechazando la autoridad del Papa Católico. El protestantismo, conjunto de iglesias cristianas aparecidas del siglo XVI, tras la reforma de Martín Lutero y encendidas o divididas de la Iglesia Católica. El mormonismo, fundada en 1830 por Joseph Smith. Su nombre oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También la Iglesia Ortodoxa, proveniente del cristianismo en Europa Oriental y Asia Menor. Y aquí tenemos el cristianismo centrado en la figura de Jesús de Nazaret, que Nazaret es un nombre de mujer, y sigue las enseñanzas de la Biblia presente en casi todo el mundo, excepto en el norte de África y gran parte de Asia. Y aquí podríamos comentar qué habla la Biblia de todo esto. Dice en Santiago 1:26 y 27: cualquiera que crea que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su observación cuenta para nada. La observancia religiosa que Elohim, el Padre, considera pura y sin falta es esta: dar cuidado a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin contaminación del mundo. La religión es una manera de buscar a Dios, de hacer algo bueno, de seguir una enseñanza, de seguir unas leyes, unas normas, para ser una mejor persona, para dedicarse a algo bueno con sí mismo y con los demás. Y aquí también habla en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces hacemos las cosas por una bondad, por tener misericordia con las demás personas y con nosotros mismos. Actuamos bien, queremos ser buenas personas, pero no hacemos la voluntad del Señor. Y como dice el Señor acá, la verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos, ayudarles en tribulaciones. Pero no podemos hacer esto por nosotros mismos, si no es dado de Dios, si no viene su Espíritu con nosotros. Aquí dice que si usted quiere hacer algo bueno, que la fe sola en sí misma no está compensada. Los 40, produce. Si está muerta. Dice Santiago 2:22. Voy a leerle de nuevo. Así que fe sola, si no está acompañada por obras, está muerta. Es una manera de, más allá de su intención de ayudar a las personas o de ser buenas personas con uno mismo, con nuestra familia, es hacer buenas obras, dice el Señor. En Santiago 2:22 puede ver que su fe actúa. Aquí habla de Abraham, que dice que su fe actuó junto con su obra, y por las obras la fe fue perfeccionada. Él hizo dos cosas: creyó a Dios y obró en esa fe, y fue contado por justicia del Señor. Así que nuestras obras son importantes, pero también la buena voluntad del Señor que viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos ayuda a ser buenas personas, a hacer las cosas bien, a que Él nos guíe, es lo importante, porque siendo buenas personas no vamos a cansar por ser buenas personas, pero cuando el Espíritu Santo nos gobierna, le pedimos que Él entre en nuestro corazón, las cosas son diferentes. Ahí viene un convertimiento del hombre o de la mujer al Señor, y ahí las cosas son diferentes, no somos los mismos. Cambiamos al viejo y al nuevo hombre. Y ahora las cosas no suceden por nuestras fuerzas, sino que el Señor, el que vive en nosotros, y por Él hacemos lo que hacemos. Si hacemos muchas cosas, no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Así es que la gloria es para Él. La honra es para Él. porque muchas personas no tienen al Señor y se conducen dignamente. Son muy buenas personas, pero no tienen al Señor. Pero ¿qué más usted que puede acercarse al Señor y clamarle a Él y salir de este paso de religiosidad? Que el que no le trae salvación, que es lo más importante para su alma, puede seguir haciendo cosas buenas, puede seguir sintiéndose bien al hacerlas, pero cuando viene un convertimiento en Jesucristo, las cosas son más diferentes. Usted ya no es la misma o no es el mismo, y ahora las cosas las guía el Señor. Es su gracia en usted y ya no hay más religión. Como decía, hay un convertimiento y ahora usted pasa a ser criatura de Dios, a un hijo de Dios o hija de Dios, y ya las cosas las hace por amor al Señor y salen espontáneamente. Así que hay tantas religiones, como le contaba antes, tantas costumbres, tantas cosas culturales, tantas cosas de cómo vestirnos para aparentar una cosa, una religión a otra. Pero la verdadera religión es el amor. Es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Y desde ahí viene nuestra verdadera vida, nuestro cambio de vida. Le animo a que pueda cambiar de religión a conversión en Jesucristo y ser una nueva criatura en el Señor y experimentar el amor del Señor en su corazón por el Espíritu Santo. Así que si quiere hacer una investigación, la religión no lo salva, no lo redime, no lo hace una nueva criatura, no le trae un consuelo para nada, sino son obras solamente. Pero la fe viene del Señor, y la fe con obras es algo completo, como pasó con Abraham. Así que la justicia de Dios es esa, fe con obras, para que la practiquemos y seamos verdaderos hijos de Dios y podamos dar un gran perfume y no solo religión. Así que esta ha sido una breve historia sobre las religiones y algunas palabras acerca de también lo que Dios quiere en la palabra de Dios, cómo seamos acercándonos a ser más religiosos, a hacer buenas obras. Pero las buenas obras hagámoslas con fe en el Hijo del Señor, en aquel que nos dio la vida. Siempre hablamos de esto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si es la vida, imagínese, no tendríamos esta misericordia que tenemos en este día, ni podríamos disfrutar del amor con nuestra familia si no ha sido por Él. Él nos trae esta vida. Así que vamos a seguir hablando de muchos más temas la otra semana. Vamos a traer otro tema importante. Vamos a ir ahora a un corte comercial. Más música. Todavía no hay corte comercial. Bueno, mire, ya va a llegar, ¿cierto? Mientras tanto, vamos a un corte musical con nuestra hermana Vilma y volvemos a la palabra del Señor con nuestro pastor. ¿Bien? Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y tu poder. Amor y tu poder cuando Estábamos con el hermano Luis, el famoso hermano Luis. A ver si un día lo despertamos temprano a este hermano y lo traemos con la guitarra para que cante en vivo. Claro. Pero eso va a pasar cuando se convierta. Claro. No, él vive en la Florida. Estamos muy retirados, pues muy lejos. Pero bueno, quién sabe, un día hacemos una vigilia aquí en la radio. Uno no sabe, ¿no? Una vigilia en vivo. ¿Se imagina hacer una vigilia en vivo? Hay que invitar diferentes pastores que predican en vivo en la noche. Bueno, pero eso es solamente una idea. Y traer músicos y hacer algo, no sé, algo bonito. Yo he sido partícipe de varias cosas así, cosas espontáneas. Y no es malo, ¿sabes? Que la iglesia tiene que levantarse. Me acuerdo de los antiguos pentecostales que llegaban... Oiga, las vigilias a veces caminando los viejitos, esos hermanos lindos, que lo que querían era ir a alabar al Señor. Y esas cosas hoy día no las vemos, antes no importaba el frío ni la lluvia, hoy día importa todo eso, las iglesias están vacías. Bueno, no me quiero ir del tema, vamos a entrar al tema que me toca entregar en este momento, que es la manipulación de los códigos de creación. Y en este momento vamos a ver el sexto día de la creación. en el sexto día de la creación, el cúlmine de lo creado es el hombre. Dios en este día sexto crea todas las bestias de la tierra, todos los seres vivientes que hay sobre la superficie de la tierra, el ganado, los reptiles y todas las bestias según su género, las crea en este día, según el versículo 24 del capítulo 1. Se dice que en el quinto día Dios creó las criaturas marinas y algunos seres que anduvieron sobre la tierra. Algunos dicen que entre el quinto y el sexto día es donde fueron creados los dinosaurios. Fue un tema que me faltó hablar el otro día. La ciencia nos habla y nos muestra acerca de los dinosaurios, pero no nos habla de los gigantes que hubieron en la tierra, porque la ciencia nos muestra lo que quiere hablar, de lo que quiere decirnos. Y hay ciencias, y hay panteología, y hay una pila de cosas de científicos que tienen sus institutos y cosas, pero a la larga no llegan a nada concreto. Es como que siempre estamos en una desinformación continua. Pareciera ser que el gran negocio de estos tiempos es la desinformación. Más que cualquier otra cosa, la desinformación es lo que hace que nosotros no entendamos de los tiempos en que estamos viviendo. El capítulo 1, versículo 24, entonces dice: dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles, bestias de toda la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que da fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, le he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y el versículo 31 es el broche de oro, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Me refiero a este broche porque en cada día de creación Dios decía: y vio Dios que era bueno. Y a Dios le pareció bien. Y vio Dios que era bueno. Y el broche del sexto día es el broche en donde Dios dice que vio que todo esto que había creado en secuencia desde el primer día hasta el sexto día, vio que todo había sido bien hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, era bueno en gran manera. Todo esto recibió la aprobación del Creador, aquel que conoce de átomos, aquel que conoce de frecuencias, aquel que conoce la tecnología de la creación. Él nos conoce, Él creó todos los patrones, Él creó toda la sintonía de seres de los cuales este planeta se nutre. Él creó todo y lo hizo perfecto. Pero es aquí en donde entra la ciencia actual, la ciencia que viene entonces a trabajar sobre estos códigos de creación para esclavizar al hombre, nublar su visión y luego hacer que el hombre no necesite al Creador. Esto es lo que está aconteciendo hoy con la ciencia. La ciencia que hoy es financiada y patrocinada por aquellos mismos que son los que contaminan este planeta. Los que contaminan este planeta son los que crean la desigualdad financiera. Son los que hacen la alimentación transgénica. Son los mismos que hacen la medicina y las vacunas. Son los mismos que están detrás de la droga y los mismos que están detrás de la pornografía. Son los mismos que están sentados en las Naciones Unidas, allí desde la ONU, entregando leyes para que la humanidad pierda su esencia y su labor. Estos señores, los que están allí detrás, los dueños de los bancos, los dueños de las multinacionales, aquellos que nos entregan la comida chatarra, aquellos que nos entregan la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años grandes fábricas están cada día fabricando y contaminando artículos de plástico, artículos de hule, artículos desarmables, desechables, que se van amontonando y van contaminando la creación, van contaminando la tierra, los mares, los bosques, todo, porque la ley que ampara a estos señores es la ley de lo desechable, la obsolescencia programada. Es curioso poder ver en este día sexto de la creación algo en que muchos de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos visión. Pero hay un día, hay un mandato especial que Dios dice en el versículo 29, que dice que dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que da fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. El Señor, nunca fue su propósito que nosotros comiésemos carne animal. Por cierto, después cambió, después de la caída, hubo un cambio, una transformación. Y luego de la caída del hombre, hubieron sacrificios animales. Y de estos sacrificios animales, Dios tuvo que hacer una ley alimentaria, una ley en donde el hombre podía comer ciertos animales, que eran los animales puros, y estaba una lista de los animales que eran impuros, que contaminan al hombre. O sea, después de la caída ocurrieron muchas cosas, vamos a seguir viendo en el estudio con respecto a eso. Pero el objetivo primordial de Dios hacia el hombre era que el hombre se alimentase de toda semilla que está sobre la tierra y que da su fruto. Esto servirá de alimento. Pero ¿qué ocurre? Oiga, hablo al pueblo evangélico en general, que es un pueblo muy carnívoro. Quizás por eso muchos tienen el dicho de andar en la carne, porque andan de asado en asado. Se parecen al comercial que dice ¡un asadito! Oiga, a uno lo invitan, no lo invitan a un ayuno. No, hermano, vamos a comernos un asado. Ya hay pastores que andan hediondo a parrilla. Oiga, de asado en asado, de asado en asado. Pobres pastores, no transpiran normalmente. ¿Sabe? Hemos caído tan bajo en no darnos cuenta que aquello que estamos comiendo es algo que nos está contaminando grotescamente. Quiero hablar un poco acerca de esto, de la industria carnívora en el mundo. La industria carnívora está haciendo estragos en todo el mundo. Dicen que los lugares de cría en donde están las vacas, cada vaca emite una gran cantidad de monóxido de carbono a la atmósfera. Y esas pobres vacas están todas apiladas y encerradas, todos esos animales en los corrales, los cerdos, las vacas. ¿De qué hablar de las gallinas? Oiga, son animales que están sometidos a un estrés extremo y un gran sufrimiento. Y todo eso está pasando en el animal muerto al consumo del humano. No es lo mismo criar un animalito en su casa con amor, con cariño, con cuidado, con un pasto natural, que unos animales que están encerrados en engorda, que le ponen hormonas de crecimiento. ¿Para qué? Para que crezcan rápidamente y luego faenarlos. Hay videos en internet de donde usted ve la atrocidad que se comete con los animales, las granjas animales transgénicas, granjas de animales que están allí siendo manipulados a través de las hormonas. Es terrible lo que está pasando. Es terrible lo que ocurre. En el orden de la creación se han manipulado los días y los seres desde lo más simple, que son los vegetales, hasta las bestias y los hombres. En el manejo de la genética y su ingeniería, en el ámbito alimenticio, se ha cometido un gran abuso con los seres creados en este sexto día. Podría señalar las industrias que hacen grandes ganancias y grandes negocios multinacionales con el dolor, el sufrimiento de los animales sometidos a estrés, mutaciones a causa de las hormonas, a causa de los alimentos y a causa del encierro y la muerte causada con dolor, para vender carne a los hombres, cuando en el mismo sexto día se nos señala que Él nos daría toda planta verde. La industria mundial de la carne mueve en el mundo un imperio de contaminación, enfermedad, violencia. Las hormonas y medicamentos que se suministran en estas granjas alimentarias a estos animales y a estas aves pasan directamente a la salud de la población humana. Y yo quiero dar un ejemplo. Un día fuimos a ver a un ancianito, que es un amigo mío, un pastor querido, allí en Melipilla, al Güe. Saludos al Güe. Y pasaron por su casa vendiendo estas gallinitas gorditas blancas de criadero. Pero no eran blancas las gallinas, estaban todas peladas y coloradas hasta decir basta. ¿Y sabe lo que hizo este pastor? Las crió. Al poco tiempo estas gallinas les empezó a salir pluma, dejaron de estar blancas, y estas gallinas venían, las dieron de baja porque ya no podían poner huevo. Pero con el tiempo les salió plumita, las gallinitas anduvieron corriendo para acá, para allá, y luego empezaron a dar huevito. ¿Qué quiere decir esto? estas pobres gallinas, estos pobres animales, son sometidos a un gran estrés de encierro y sufrimiento. Si usted se da cuenta, cuando usted se come un huevito de criadero, no es lo mismo que un huevo de campo, de alguien que usted va a ver. Nosotros estamos ingiriendo a través del huevo, a través de la carne, a través de los lácteos, sufrimiento, hormonas y medicamentos. Y sabe, es triste decirlo, nadie se da cuenta. Usted se va a dar cuenta cuando come una cazuela de un pollito normal, de un pollo comprado en criadero. Hay harta diferencia. Se ha abusado mucho de la naturaleza. Y nadie saca la voz. La Seremi no dice nada. Los científicos no dicen nada, porque sabe que hay intereses detrás de todo esto. Entonces la maquinaria de contaminación y silencio continúa abarcando, comiéndose todos los recursos, atrapando a la humanidad en un desconcierto. Por eso que los códigos de creación han sido manipulados. ¿Para qué? Para que el hombre pierda su conciencia, el hombre pierda esta esencia. ¿Sabía usted que en el sexto día Dios le dio un mandamiento al hombre? Y era que el hombre enseñoreara, cuidara, protegiera, el hombre administrara la creación, que el hombre pudiera en esta creación ser el administrador, no el tirano que es. Hoy día se comete tiranía alimentaria. Por esta misma causa es poca la carne que nosotros comemos, pero tenemos esa costumbre todavía. Sin embargo, quisiera yo señalar que gran parte de las enfermedades que ocurren a los hombres hoy día es a causa de las carnes, a causa de la alimentación, la comida chatarra, que es un imperio que mueve millones y millones, millones y millones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque está detrás el marketing, porque está detrás la publicidad, porque están detrás las leyes que lo amparan. ¿A qué costo seguiremos destruyendo este planeta? ¿A qué costo seguiremos olvidando lo que Dios ha creado? El hombre ha perdido su conciencia. El hombre ha perdido la cordura. En este sexto día, en el sexto día de los códigos de creación, la ingeniería genética pasó a otro nivel. Dicen que la forma más básica de hacer ingeniería genética era en las plantas, pero ahora, en el sexto día, en el tiempo que estamos viviendo, los códigos fueron transformados aún en los animales. Y de eso le quiero hablar ahora. La ingeniería genética ha creado animales transgénicos y animales clonados, mostrando con gran éxito cruces de genes y clonaciones. Los animales transgénicos son animales que han sido modificados genéticamente, añadiendo genes foráneos de manera deliberada para cambiar alguna característica del animal, sea para añadirle alguna funcionalidad o para bloquear la expresión de algún gen. Tenemos gran cantidad de precedentes, como por ejemplo la modificación de un mosquito en Brasil para reducir su población y así evitar la propagación del dengue. Hace más de 20 años se creó el primer animal transgénico, un ratón gigante, al cual se le incorporó a su genoma la hormona de crecimiento humana. Mire, la hormona de crecimiento humana en un ratón. Actualmente existen ratas, pollos, conejos, cerdos, vacas, ovejas, cabras, codornices y peces transgénicos, aunque los que encontramos con mayor número son las ratas y los ratones, que representan el 95% del total. Aunque la modificación genética está mucho más extendida en la biotecnología vegetal, debido a que la manipulación genética en animales es mucho más compleja, se han logrado numerosos éxitos en este campo. ¿Cómo obtener un animal transgénico? Existen tres maneras de modificar genéticamente un animal. La primera es la microinyección. Esta técnica es fácilmente aplicada a gran variedad de especies. El problema de ella es que el transgen se inserta al azar, por ello solo un 5% de los óvulos dan lugar al animal vivo. En esta técnica se provoca una sobreovulación de las hembras para asegurar el proceso. Se extraen los óvulos que son fecundados in vitro, el núcleo de esos óvulos se inyecta al nuevo transgen. Los óvulos modificados se reintroducen en las hembras previamente tratadas con hormonas que induzcan el momento adecuado de su ciclo ovárico para recibir el embrión y que el embarazo progrese. La segunda técnica son los retrovirus como vector. Con esta técnica se consigue que el transgen esté presente en todas las células del individuo, pero como en el caso de la microinyección, el gen también se inserta al azar. En esta técnica se elige el virus benigno y se atenúa hasta eliminar su carga viral. Se inserta en el virus del transgen. El virus actúa como un transporte en este transgen y cuando comienza a replicarse en el interior de las células, el transgen se libera. La problemática en esta técnica es que el virus utilizado se reproduzca en el organismo y pueda dar lugar a enfermedades. Por último, está el uso de células madres embrionarias en el método menos aleatorio y se utiliza cuando es importante dirigir las secuencias genéticas a lugares específicos. Es posible modificar genéticamente las células cuando estas están en cultivo. Estas modificaciones pueden ser eliminar o sustituir el gen. Las células modificadas son inyectadas en uno de los embriones en base blastocística. Los individuos que se originan portan el gen solo en un porcentaje de sus células. ¿Qué usos tienen los animales transgénicos a nivel comercial? El uso es diverso. Desde los años 80, la transgénesis ha permitido a los científicos investigar la mutación de ciertas especies con el fin de que el beneficio de sus producciones animales sea mayor. Por ejemplo, se implantan transgenes para fortalecer el sistema inmunológico del animal y hacerlo resistente e inmune a ciertas enfermedades. En ciertos casos, la inmunidad puede transmitirse a sus descendientes. En otros casos, se le implantan hormonas de crecimiento para que crezcan con mayor velocidad. Con fines terapéuticos, la modificación genética de animales se utiliza para avanzar en el tratamiento de enfermedades y generar medicamentos para el estudio de enfermedades. Se aísla un gen humano causante de la enfermedad y se inserta en el animal para que éste desarrolle la enfermedad de la misma manera que lo haría un humano. Estos animales transgénicos también pueden utilizarse como bioreactores. Son animales capaces de producir medicamentos o proteínas humanas que ayuden a tratar ciertas enfermedades. Voy a dejar la lectura hasta ahí, pero quiero decirle que no estoy leyendo ciencia ficción. estoy leyendo lo que pasa hoy en el presente. Pero esto la gente no lo sabe. Amigo, amiga, en la televisión todo el rato nos están dando gran parte de comerciales. Todo el día está llena la programación de farándula, está llena la programación de novelas. Oiga, yo conozco personas que cambian la televisión y tienen su espacio para ver novela tras novela, novela tras novela, y mantenerse ahí como novelista. Yo creo. Repiten en la noche para también verla. Bueno, hay gente que ve el resumen cuando no lo puede ver. Pero nadie quiere saber de lo que está pasando en el mundo, de qué se está alimentando, de qué están hechos. Oiga, de qué están hechas las golosinas, de qué están hechas. La Coca-Cola. Las bebidas, los alimentos. ¿De qué está hecho todo? ¿Por qué todo está hecho tan absurdamente nocivo? ¿No se ha hecho esa pregunta? En el sexto día se logró la transgénesis en lo que es los animales y también lo que es la clonación. Tomar un individuo y replicarlo. Tomar un animal y replicarlo. Quiero leerles algo acerca de la clonación. Pronto se cumplirán 13 años de la clonación de Snoopy, un perro nacido en Corea del Sur, creado para estudios de enfermedades humanas y que requirió a más de 100 perros para su nacimiento. La clonación de animales es una actividad hecha desde los años 50 y que también se realiza cada año en diversas instituciones a nivel internacional. ¿Escuchó de cuándo? De los años 50. Y todo se lleva secretamente. Algunos dicen que los nazis trabajaban en la clonación humana en aquellos tiempos. Y no es raro de podernos enterar de que hace mucho tiempo entre nosotros caminan seres humanos clonados. ¿Sabe? Aquí dice, las ranas creadas con la técnica de inserción de núcleos de células somáticas son las primeras clonaciones animales en la historia, y fue esto hecho en 1952. En 1952 se clonaron las primeras ranas. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. En el año 1996, del 96 al 2019, ¿cuántos años hay? ¿30 años, no? Casi, ¿no? No, menos. ¿Menos? ¿20? ¿20 y tantos años? No, ¿qué es lo que ha pasado dentro de estos 20 y tantos años? Hay cosas que no sabemos. Después le siguieron otros como la vaca Gene, por la cual se desarrolló un proyecto en Japón donde duplicaron miles de veces a una para la producción y obtención de carne y leche para consumo humano. Mire, en Japón duplicaron una vaca con para producción de leche y carne para consumo humano. Qué curioso, ¿no? Quizás sea muy bueno volver a los patrones del Génesis, como dice la Escritura. Volver a toda semilla. Volver a toda planta verde que Dios nos dio para comer. Si cada uno de nosotros exigiera y no cayera en esto de un aceito, quizás podríamos hacer algo. Es grande el sufrimiento de los animales. Es grande la contaminación del planeta. Es grande lo que está ocurriendo en todo el mundo. Por causa de esta, es que algunos no quieren que estas cosas se hablen. Pero sabe una cosa, estamos aquí para hablar de parte del Señor. La clonación es algo que llegó para quedarse. Es curioso saber que en este día de la creación, el sexto día, Dios creó al hombre. Y hoy día se llegó al ámbito en que La clonación también ha llegado al hombre. Estas cosas las tienen entre cuatro paredes, no nos han dicho nada. Hay poca información, pero hay cosas que se fugan muchas veces. Ya se han puesto estos genes y se han hecho experimentos en donde en animales se ha podido cultivar células humanas para trasplantarlas en humanos, órganos y así tantas cosas que se están haciendo. Esta humanidad ha venido a manipular ahora el código humano, el genoma, el gen, la secuencia, la transformación de aquellas cosas que solamente pertenecen al Creador. Hoy día son todas avasalladas brutalmente, sin haber una legislación que cuide y proteja. Nada de eso ocurre, porque detrás de todo esto son grandes consorcios y fines comerciales, millones y millones de dólares que están allí en juego. Y la contaminación llegó para quedarse. Este es el mundo que estamos viviendo, un mundo de locos. Un mundo en donde nuestros futuristas, los que miran hacia el futuro, hablan de úteros artificiales, en donde no será necesaria la procreación entre un hombre y una mujer. Y es por este motivo que las leyes están cambiando. Es por esto que hoy en día se levantan movimientos que quieren corromper la base de la sociedad, que es la familia, lo que es el matrimonio, corrompiendo cada uno de sus ordenanzas y preceptos. En los siguientes días de creación, en los siguientes relatos de la Biblia, por ejemplo, Dios da la bendición al hombre y a la mujer para que se multipliquen. Bueno, todo esto que está en el Génesis, el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, nos hablan de esta manipulación, esta gran manipulación. La idea es venir al inicio, al Génesis, al Bereshit, a la cabeza del ángulo, al lugar de gobierno y tratar de manipularlo. Pero ¿sabe qué? No podrán hacerlo. Estamos viviendo en tiempos decisivos, en tiempos del fin. Estos son los tiempos por los cuales se comienzan a ocurrir batallas, se comienzan a producir grandes conflictos sobre la tierra. Sobre la tierra estamos a puertas de entrar a un nuevo nivel. De hecho, ya se habla del nuevo ser humano. El nuevo ser humano se llama el hombre transhumano. ¿Se ha preguntado usted de dónde viene la palabra trans? Trans. Hemos estado viendo transgénico, hemos estado viendo todo lo que es manipulación es trans. Trans. Y esa palabra entonces viene hoy día a cimentar a un nuevo ser sobre la tierra, el transhumano. De ahí que viene el transgénico, de ahí que viene la cultura trans, que abarca una infinidad de cosas. La palabra trans, el hombre transhumano, hoy en día es aquel hombre que usa toda la tecnología en beneficio de sí mismo, manipulando los códigos de creación, pasando por alto aquella genética bendecida por Dios. Esa palabra en el versículo 31 que veíamos, que decía que Dios vio que todo era bueno en gran manera, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y podríamos decir hoy que nuestros genetistas, nuestros científicos, con su soberbia, con su orgullo, con su banalidad, se creen que están a la altura del Creador, porque han venido a crear un caos sobre la tierra. Tenemos sobre la tierra animales transgénicos, plantas modificadas, seres humanos modificados, y hoy en día se está modificando a la sociedad a pasos agigantados. Estamos muchos dormidos porque estamos siendo alimentados con productos que nos hacen dormir. Aún en nuestra agua tiene veneno. El flúor, el cloro, todo lo que está a nuestro alrededor está manipulado. Que Dios tenga misericordia. Que el Señor nos ayude. Que Dios abra tus ojos. ¿Sabes? Abrir los ojos en este tiempo es darte cuenta de lo que está pasando con la creación. Abrir los ojos no es ver a Dios o ver un angelito volando por aquí, por allá. Un angelito así desnudito, con chochitos, con carita de guagua. No, abrir los ojos es ver lo que está ocurriendo con esta creación, esta santa creación que Dios hizo, que Dios creó, que Dios formó, y que el hombre hoy día ha traspasado los niveles. Porque a la larga, los que gobiernan este mundo no trabajan para el Señor, para el Creador, sino que trabajan para el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, que quiere hacer sobre la tierra un ejército de hombres que nieguen la existencia del Creador. Un ejército de seres que quieran vivir sin el Creador. Hoy en día estamos viviendo tiempos en donde la tecnología ha superado y está superando incluso la inteligencia del ser humano. Y todos aquellos que nos muestran como ciencia ficción no es otra cosa sino que aquello que quieren implantar en nuestras mentes para que nosotros lo aceptemos como una realidad. Abre tus ojos, entrégate al Señor, clama al Señor. Si este mensaje ha tocado tu conciencia, es tiempo de volvernos al Señor, porque amigo, amiga, realmente estamos viviendo en los últimos tiempos, como dice la Escritura. En estos postreros tiempos hay hombres amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes, arrogantes. La arrogancia ha sido tal que han tenido en poco la creación y han venido manipulando todos los códigos de creación, haciendo de los humanos una masa de ignorantes, una masa de ovejas tontas que creen todo lo que nos muestran por la televisión, que creen todo lo que nos dicen por la prensa, que creen todo lo que nos dicen y que nos alimentamos con todas las porquerías que nos dan. Que el Señor tenga misericordia. ¿Hasta cuándo podremos soportar todo esto? ¿Será que ya llegaron los tiempos de la persecución? Obviamente llegará un momento en que la tecnología será aquello en donde el hombre transgénico lleve en sus genes implantada toda la información acerca de su ser, la información bancaria, su número de nacimiento, su número telefónico, todo, porque está todo hoy interrelacionado. Con un pequeño corte de luz, la gente hoy no sabe qué hacer, no sabe sobrevivir. La gente no sabe buscar su alimento, La gente no sabe cultivar su alimento. La gente no sabe cosechar. La gente no sabe porque nos han acostumbrado. Nos han hecho gente transgénica. Nos han hecho gente dormida. Pero despierta tú que duermes. Y levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Que Él te alumbre. Que Él te despierte. Que Él te anime para orar por esta creación. Para orar al Señor. Deja de estarte contaminando con estas formas de alimentación. Usted me va a decir, pero este hombre está loco. Bueno, el Señor dice que de toda semilla, ahí tienes las legumbres, ahí tienes las hortalizas, ahí tienes muchas cosas para alimentarte. Ahí lo tienes todo. Y por todas las cosas que tengas, empieza a dar gracias al Señor. Empieza a bendecir su santo nombre. Hay tantas cosas que podemos hacer. Hay tantas cosas que hoy podemos hacer. No te sigas contaminando con este sistema. Amigo, ser hijo de Dios implica más que ponerse una corbatita y un vestoncito y andar con un libro debajo del brazo una vez por semana yendo a un culto. Ser hijo de Dios es darte cuenta de lo que está ocurriendo en este mundo. Que se levanten, que despierten los hijos de Dios. Que se levanten aquellos que han de ser lumbreras en este mundo. Para alumbrar, para hacer sal de la tierra. Que Dios te bendiga. Esta es la palabra. Esto es el resumen de los seis días de creación. Dios te bendiga. Qué interesante, Abel, todo este tema. Me hace mucho meditar en mí misma. Porque si el Señor dijo cuando creó todas las cosas que era bueno, ¿seremos nosotros mejores que Dios? ¿Seremos más buenos que Él? Parece que no, por lo que estamos haciendo. Mi naturaleza está echando a perder todo lo que el Señor ha creado, el hombre. Hemos como decepcionado nuestra misma naturaleza, haciendo lo que el sistema quiere que hagamos. Por eso, si usted es luz, como hijo del Señor, sea luz para usted mismo y para su familia y para el mundo, para todo lo que le rodea. Qué interesante es esto, de poder cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera, y eso habla de comer, de actuar, de amar, de ser. Así que bueno, ya queda pocos minutos. Ya nos estamos despidiendo. Medite en lo que ha escuchado. Oiga, que de algo le sirva tener internet, métase ahí a San Google. Primera de San Google. Y vea allí. Déjese de ver cositas. Mire, mucha gente busca muchas cosas para reírse todo el día. Sí, los videos. Pero mejor busque cosas para llorar delante de la presencia de Dios e interceder por este mundo. Hay mucho sufrimiento. Que Dios les bendiga. Estamos contentos de haber estado aquí, hermana Vilma. Saludo al hermano Pedro. No sé cómo. Andrés, al hermano Andrés. Dios bendiga también a mi hermana Judith. Y su familia. A su familia. Y Dios bendiga a cada uno que está ahí en la sintonía. Sí, que nuestro Dios sea con cada uno de ustedes toda esta semana, todo este fin de semana. Y busca al Señor. No le defraudará. Ahí estaremos este otro viernes con ustedes, con otro tema de conversación. Amén. Que el Señor les bendiga. Un placer, mi hermano. Radio, La Voz de Cristo. Hemos tenido el agrado de presentar el programa El Mensajero No Es Importante. Te invitamos todos los viernes de 8:30 a 10:30 a.m. a sintonizarnos y compartir de nuestro programa. Un gran abrazo fraternal y que la paz del Eterno guarde tu mente y corazón en Cristo Jesús. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible.